Bien, gracias a Dios, bien. El tiempo nos acompaña. Esperemos que nos acompañe todo el fin de semana. Lo nuestro es todo madera de Entre Ríos. Tengo dos talleres en Entre Ríos, en la ciudad de Engalars. Ahí hacemos todo lo que es madera, ¿no? Ahí tenés maderas de Palo Santo, hay Ñandubay, algarrobo, algo de Caldén. Obviamente que no hay una pieza igual a la de otra, ¿no? Son todos piezas exclusivas, digamos. No, también tenés fruteras, hay morteros. O sea, el fuerte nuestro es Ñandubay, ¿no? La madera, digamos.